Rockero versus Corpos danzar. Con mucha fuerza, con mucho amor y seducción. Yo quiero ver a todos divinos de qué. Yo quiero ver sus corpos danzando, cantando conmigo esta canción. Lembrar você, um sonho, mas não faz mais.